¿Qué tal, Díaz? ¿Cómo te va? Buenos días, gusto saludarte, Pato Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la comunicación y bueno, buen día para la audiencia. Bueno, contanos un poquito. A ver, este proyecto tiene media sanción del Senado, se discute en estos momentos en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué no nos contás para la gente que está escuchando, que son muchos los inquilinos acá en Viedma, cuáles son los aspectos más importantes de este proyecto? Bueno, como vos bien decís, este proyecto lo presentamos hace 23 meses en el Senado, lo presentó la senadora Silvina García Larraburu, con redacción, digamos, de todas las organizaciones de inquilinos que componen la Federación Nacional de Inquilinos. Ahí tuvo una media sanción, fue aprobado por unanimidad, por todos los bloques, incluido Cambiemos, pasó a diputados y de ahí estuvo durmiendo 23 meses hasta la fecha, en donde sorpresivamente, luego de una conferencia de Mauricio Macri, en donde anuncia de que quiere modificar la ley de alquileres, hay una discusión en la comisión legislativa, que era donde estaba durmiendo, gracias a los favores del diputado Lipovetsky, que es de Cambiemos. De ahí pudimos lograr que se destrabe, que se discuta, que todos los bloques estuvieran de acuerdo en algunas modificaciones, y tuvo la aprobación en la comisión legislativa, que era un paso fundamental para que ahora vaya, se supone que en las próximas semanas, a la Cámara de Diputados se vote. Ajá. Se vote el proyecto. O sea, ya tiene tratamiento en las comisiones, ya está. Sí, ya está aprobado, ya no se podrían hacer modificaciones a lo que ya fue discutido. Ajá. Ahora, bien, lo que nos preocupa es que las últimas semanas, luego de que se conoció, de que había tenido una aprobación en la comisión, varias cámaras inmobiliarias, las más importantes del país, estuvieron reunidos con funcionarios del Gobierno Nacional y con algunos diputados, en donde les pidieron que no se trate esta ley y que no se avance sobre esta ley. ¿Por qué? Digamos, ¿dónde está la discusión y dónde está el punto troncal que es lo que nosotros estamos proponiendo, que es lo que más nos preocupa a nosotros y a los 8 millones de inquilinos que hay en la Argentina y los 165.000 que tenemos en Río Negro? Una de ellas es fundamentalmente el precio. ¿Cómo se define el precio del alquiler? Sí. Hasta hoy, digamos, ¿cuál es la ecuación donde todas las cámaras están sumamente cómodas? Las cámaras, estamos hablando que son las inmobiliarias, ¿no? Sí, sí. Hasta hoy se define, digamos, según el gusto de la inmobiliaria, digamos. Como no tenemos una ley que sea clara en ese sentido, hoy te aumentan el alquiler cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año, con porcentajes que no tienen una razón de ser más que la que impone el mercado, oferta-demanda. Claro. Y bueno, obviamente que esto es un problema porque los alquileres están aumentando desde hace muchos años por encima del salario. Entonces, nosotros hemos propuesto en esta ley que haya una nueva ecuación. Decimos que tiene que haber aumento, pero el aumento tiene que ser un coeficiente, un resultado entre lo que diga el INDEC, que aumentó el costo de vida, y lo que se negocie en paritarias nacionales, los salarios. ¿Esto qué significa? Significa que nunca el aumento de los alquileres va a ser más alto que lo que aumente el salario familiar. Claro. Una paritaria. Entonces, esto de alguna forma le pone un techo, regula el precio de los alquileres, y bueno, es lo que ha generado una gran discusión con los negocios inmobiliarios, que obviamente sienten que esto los afecta de alguna forma. Pero bueno, la verdad que nosotros lo que decimos es que hoy tenemos el 50%, en algunos casos hasta el 60%, del salario afectado solo al pago del alquiler, sin contar servicios, sin contar expensas, bueno, ni hablar del resto de los gastos, combustibles, ropa, alimentos, ¿no? Pero bueno, se va el 50 y el 60% del salario en el alquiler, y esto qué hace, que muchas familias estén muy complicadas en tener que pagar el alquiler. Esto genera desalojos, genera obviamente contratos basura, genera una expulsión de las familias de viviendas que son habitables, que están en condiciones, hacia lugares que no están tan habitables. Hace un mes y medio atrás falleció un papá con su hijita acá en Bariloche, porque se había tenido que ir del lugar donde estaba alquilando, se fue a un lugar que no estaba en condiciones, se prendió fuego la casa con ellos adentro. Entonces, esto es de lo que estamos discutiendo en realidad. Y bueno, obviamente que lo que nosotros decimos es que el Estado tiene que tener alguna política hacia los alquileres, porque si no, no tiene freno. El otro día me preguntaban en una radio de Buenos Aires por qué ahora, digamos, nosotros venimos con esto. Le decimos, no, nosotros con esto venimos hablando con la Cámara de Senadores y Diputados hace mucho tiempo. Y desde hace 23 meses hasta ahora, el valor del alquiler aumentó el 100%. Con lo cual, el argumento de las cámaras es totalmente falaz, porque nosotros, ellos dicen que esta ley va a impactar sobre el valor de los alquileres, cuando en realidad en los últimos años no ha habido otra cosa más que aumentos. Entonces, decimos, con esta ley ellos están cómodos. Entonces, lo que les molesta es que en realidad el Estado intervenga sobre el precio de los alquileres y, por supuesto, que empiece a controlar, porque otra de las cosas que pedimos es que los contratos estén en AFIP. Todos los contratos tienen que estar homologados en AFIP para que los inquilinos también puedan descontarlo de ganancias. Es una resolución vigente hoy en AFIP, pero como todos tienen casi los contratos en negro, es muy difícil que el Estado pueda controlarlos y ver si están incluso dentro de la legalidad. Y esto es lo que se está discutiendo hoy con el mercado inmobiliario. Estamos muy cerca, pero también entendemos que si no seguimos presionando, como ha habido otras leyes que o anuncios del Gobierno Nacional que avanzan y después retroceden, estamos con un estado de alerta importante, porque tememos que esto se vuelva para atrás, y la verdad que estamos preocupados en ese sentido. Díaz, ahí tengo entendido un proyecto del propio gobierno, porque el propio Macri habló de enviar un nuevo proyecto de ley ahí al Congreso. ¿Esto es así? Sí. Lo que se hizo con esta ley fue que se agarró el texto que habíamos presentado nosotros y se lo firmó Cambiemos. Casi igual, lo que hizo fue hacer algunas modificaciones mínimas, entre ellas plantear el contrato de 3 años a 2, pero eso lo pudimos modificar, y después que los aumentos no sean anuales, como planteábamos nosotros, sino que sean cada 6 meses. Sí. Nosotros en ese sentido lo que vimos fue un fuerte debate en la comisión, en donde dijimos que no, los contratos tienen que ser cada 3 años. Eso finalmente fue así, porque eso le da más estabilidad al precio de los alquileres, y más estabilidad al inquilino, que no tiene que irse cada menos tiempo a otro lugar. Y después, por otro lado, lo que decíamos es que los aumentos tienen que ser anuales y no cada 6 meses, pero bueno, eso, la resolución quedó, digamos, en minoría, digamos, quedamos en minoría, y en principio sería cada 6 meses, que no nos afectaría tanto si la ecuación se sigue manteniendo entre paritarias y aumento del costo de vida, porque en realidad sería una proporción del salario. Si no aumenta tu salario, no aumenta el alquiler cada 6 meses. ¿Me explico? Sí, claro. Ahora, Díaz, y respecto del inicio, cuando se inicia un alquiler, cuando se hace un contrato por primera vez, esto del mes, los meses que se pagan 3 o 4 meses adelantados, ¿cómo quedó el proyecto que está ahí en Diputados? Bueno, el proyecto, digamos, queda muy similar a como viene siendo hasta hoy. A ver. La única diferencia que nosotros agregamos, que nos parece sustancial, es que nosotros le pedimos, y esto quedó así como te lo estoy diciendo, que el inquilino no pague la comisión inmobiliaria, porque entendemos que no es un servicio que contrate el inquilino, es un servicio que contrata el dueño de la propiedad, que necesita la administración del bien, de la vivienda. En el caso de Río Negro, nosotros tenemos una ley provincial, la 2051, que claramente dice que la comisión inmobiliaria la paga el propietario, no el inquilino. Pero obviamente las inmobiliarias no lo cumplen. Entonces, bueno, la ley nacional modificaría este aspecto, que es una gran, es un gran punto y una gran traba para poder acceder a un alquiler, porque vos tenés que pagar el mes adelantado, tenés que poner garantía propietaria, a veces hasta recibo de sueldo, y después el depósito, y además la comisión inmobiliaria, que es algo del contrato del propietario de la vivienda. Claro. Entonces, te va generando muchísimos costos a la hora de ingresar a una vivienda. Claro, pagás como dos o tres alquileres a la vez, ¿no? Totalmente, a veces es imposible. Hay casos en donde necesitas 60.000 pesos para ingresar a una vivienda. Claro. Es una locura para una familia tipo con salarios promedio, es muy difícil. Sí, muy difícil. Y sobre todo con los intereses que hay que pagar ahora, si es que tenés que endeudarte con alguna financiera, ¿no? No, ni hablar, eso ni hablar. Entonces, es un acceso a la vivienda, que es un derecho constitucional, muy difícil, está planteado de una manera muy difícil. Entonces, nosotros modificamos eso y modificamos también que las garantías sean o por parte del Estado, que el Estado garantice los contratos de alquiler, o que solamente alcance con recibo de sueldo. Uh-huh. O sea que los requisitos sean mucho menores a la hora de ingresar a una vivienda. Eso está establecido así. Eso está así, establecido en el depósito. Perdón, ¿está establecido así en el proyecto esto de las garantías que vos mencionás, que sirva el sueldo de garantía? Sí, está establecido así. Ajá. Está establecido así, por eso las cámaras pusieron el grito en el cielo y dijeron que iba a haber muchísimo ruido a la hora de, digamos, de tener que desalojar a una familia de una vivienda. Uh-huh. Y en realidad los motivos por desalojos no se dan por la cantidad de requisitos que vos cumplís a la hora de ingresar. Generalmente se da porque no podés pagar el alquiler. Claro. Entonces, a nosotros nos parece que con recibo de sueldo ya es más que suficiente como garantía para que la inmobiliaria o el propietario pueda garantizarse el cobro del alquiler. Uh-huh. También tiene que tener, digamos, algún tipo de garantía tiene que tener a la hora de realizar un contrato. Pero lo que sí entendemos es que a veces tantos requisitos es demasiado. O presentás o la garantía propietaria, o los recibos de sueldo, o si no tenés eso, porque tenemos muchos trabajadores que están en negro, sobre todo en este contexto de país, uh-huh. Lo que necesitamos es que el Estado pueda garantizar el alquiler y el acceso a una vivienda, porque ahí tenemos otra diferencia, que es el espíritu de esta ley, es que nosotros entendemos a la vivienda como una función social, sí. Y es un derecho constitucional. Entonces, el acceso a una vivienda puede ser o comprando una vivienda, que hoy es muy difícil, o alquilando. Entonces, si el Estado tiene que garantizar esos derechos, la mirada no tiene que ser del mercado, sino tiene que ser del Estado. Y esa es una discusión y es el espíritu que tiene esta ley que hemos presentado. Está. Díaz, ¿y qué posibilidades hay de que se trate pronto en la Cámara de Diputados? Digo, a ver, descontando que el bloque del PRO no quiere, y de todo Cambiemos, ¿qué posibilidades hay con el resto del bloque del peronismo federal? Por ejemplo, me imagino que el kirchnerismo la apoya, ¿no? Sí, mira, yo he estado cuando se dio antes del debate, estuve en diputados, estuve reunido con todos los bloques del Frente Renovador en su momento cuando todavía existía. Estuve reunido con Felipe Solá, estuvimos reunidos con Unidad Ciudadana, con partidos provinciales que tienen representación en la Cámara de Diputados, sí. Con el PJ. Bueno, todos están de acuerdo en que esta ley tiene que salir. El único en realidad, porque nobleza obliga, muchos diputados de Cambiemos están de acuerdo con que esta ley salga, uh-huh. Y están tratando de hacer un poco de fuerza para que se destrabe y avance. Está. Bueno. Incluso en Río Negro también hemos tenido al legislador Daniel Agostino, que está a favor de esta ley. Sí. Lo ha pedido públicamente. El tema es que ellos tienen una gran discusión adentro y hay algunos diputados que no sabemos bien por qué, el caso de Lipovetsky es emblemático, tiende a frenar o a poner trabas. Pero ¿sí? Ahora se ha destrabado, y lo que entendemos es que de acá a 15 días... Uh-huh. El proyecto debería tratarse. Buenísimo, esperemos que así sea. Ser votado, porque ahí entendemos que todos los que estuvieron en la comisión, que estaban todos los bloques representados, estuvieron con nosotros y salieron a decir públicamente, de hecho firmaron la solicitada que nosotros mandamos ayer, salieron a decir que están a favor de la aprobación de esta ley. Está bien. Si eso sucede, volvería a ir al Senado, porque tendría modificaciones, claro. Y si al Senado le parece bien esas modificaciones, directamente se aprueba y tendríamos una nueva ley que nos permitiría alquilar de una forma más justa. Bueno, va a ser difícil que salga este año entonces, ¿no? Con los tramos que quedan, con los tiempos que quedan. Esperemos que salga, ¿no? Esperemos que salga, estamos con el tiempo justo bueno. Realmente y estamos siempre todo el tiempo contando porotos. Uh-huh. Pero bueno, hasta ahora ha avanzado y nosotros igual siempre con prudencia tratando de seguir presionando y que todos los diputados sostengan su palabra y que fundamentalmente los inquilinos estén atentos a la presión que hay que ejercer sobre los legisladores, sobre los diputados. Uh-huh. Eso la verdad que ha sido un gran logro y también la ayuda de los medios de comunicación.